Vamos a brindar, podcast radio y hasta aquí para disfrutar. Ven a podcastear. Hola a todos, bienvenidos de nuevo con todos ustedes, este que les habla, Big Cristal. ¡Escribe normal! Y cómo no, esto es una nueva entrega de podcast... ¡Trados! Especial Indiano. Como de costumbre, en el plató tenemos lo mejor, comida, bebida... Y como no, algunos invitados, porque alguien le tiene que dar alegría a todo este asunto. Nos acompañan, como cada edición, el señor Renato Moss. Hola, buenas tardes. También tenemos aquí con nosotros a Tony Tuno Atino. ¡Epa! ¿Qué tal? Y no podía faltar nuestro queridísimo Mapotolete. Gracias, Mopoto, gracias. Como de costumbre, muy elocuente en tus aclaraciones. Bueno, pues vamos a hablar de carnavales. Se le ve muy feliz con las lágrimas por la cara. Sí, es una persona, la verdad que Mapoto... Que alguien lo meta debajo de la mesa, que está intentando hablar y se le van a salir los ojos. Pienso que deberíamos contar un día su auténtica historia. La historia de Mapoto es algo para lo que no está preparado el mundo todavía. Se contará... Ya hemos contactado con algunas productoras para hacer incluso una película, pero de eso hablaremos en otros programas. Bueno, pues cómo no, especial indiano, pues vamos a hablar de carnavales. ¿Qué mejor manera de hablar de carnavales que trayéndonos a los mejores especialistas del mundo en carnavales? ¿A quién tenemos aquí? Y tenemos con nosotros a gente importante de los carnavales, como es, por ejemplo, el señor Ronaldo, especialista en carnavales desde Brasil. Buenas tardes, señor Ronaldo. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo están? Gracias, muy bien, muy bien. ¿Que te quiero hablar de carnavales? No, él es especialista en carnavales, pero nos va a hablar de otra cosa que ya decidiremos. Igual Renato quiere hacerle alguna pregunta... Renato, ¿tiene alguna pregunta para Ronaldo? Por eso de que los nombres son brasileños, principalmente. Bueno, sí. Yo quería hacerle una pregunta acerca de los objetos más grandes del universo. ¿Qué opina usted de toda esa masa, esas dimensiones, de esos objetos cósmicos que pueden afectarnos de alguna manera? Yo pienso que... o carnaval de Brasil é o mais grande gracias, do mundo. Gracias, Ronaldo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Ronaldo. Bien, gracias. Ah, es serio. Gracias. Samba. Bueno, pues después de haber conocido a nuestro querido colaborador Ronaldo. Perdonen, estoy un poco enganchado, pero es que está muy bueno el catering de hoy. Bueno, pues seguimos adelante. Vamos a conectar en directo con los indianos en la isla de La Palma que tenemos con allí. Rodolfo y Sabino, ¿no? Efectivamente, vamos a conectar con Sabino y... Miedo me da. Estamos en la plaza de España, ¿eh? O sea, que puede estar la cosa muy crítica. En directo, la verdad es que Sabino es una persona importante para el periodismo. Ah, Rodolfo es un cut. Ya. Rodolfo es un cut. Ya, pero es que Rodolfo es el primo del productor. Es lo que pasa siempre. Bueno, conectamos en directo con Sabino y Rodolfo. Bienvenidos al primer podcast indiano. 2009. Agarra. No, hola Rodolfo. Te encontramos aquí en los indianos. En los indianos. Y una palabra para el primer podcast, tío. En los indianos. Como cubano que te digo que no vuelvo más. No vuelvo más a esta vaina. Me decían que aquí lo que había era dinero, trabajo, lo que hay es miseria y polvo. Bueno, tenemos aquí a la negra Tomasa. Una palabra, por favor, para el podcast trago. El canario siempre se lleva fuera de las aulas. El canario. Sí. ¿A dónde le llevan? Rodolfo, yo creo que deberías, para nuestros oyentes, deberías de escribir el traje de la negra Tomasa. El traje de la negra Tomasa va desde la jaula que tiene en la cabeza con el loro y unas manzanas hasta unos zarcillos exuberantes, una pestaña impresionante y un culo que es... un culo que no lo podemos nombrar. ¿Cómo te has pasado, Nero? Bien, bien, bien. La verdad es que esa fiesta aquí de la capital está bien, está bien. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo has encontrado las palmeras este año? Pues mucha, hay mucha gente. No está mal. Y todo el mundo de blanco, yo no sé por qué, pero todo el mundo de blanco. Pero está muy entretenida la fiesta esta, ¿eh? Cuídese, que Dios los guarde. Bueno, tenemos aquí a dos chicas, acaban de hacer el mil. Queremos que nos digan cómo disfruta una persona que acaba de hacer el mil en los indianos. Gracias Sabino, gracias Rodolfo. Qué buena la calidad de sonido, ¿eh? Una cosa bárbara. Sí, me gustaría resaltar en este momento la inversión que se ha realizado desde este podcastrado en la compra de nuevos equipos de Hi-Fi, en el que, pues, como han podido ustedes observar... Gracias, muchísimas gracias. Hombre, eres impresionante. Cada vez que habla... Renato Moss, un pozo de sabiduría. Un pozo de sabiduría... La verdad que nunca podremos agradecer tener a estas personas con nosotros. Vamos a seguir adelante con este programa, que bueno, bueno, porque la verdad es que no sé muy bien de qué hablar, pero sin duda ninguna... Yo pienso que podríamos bailar un poco, hablar de música, samba... Bueno, creo que tú ya has cogido bastante samba por hoy. ¡No te pegó! ¡No te pegó! Te aplaudió en la cara. Que deberíamos dejar de traer colaboradores como estos. A mí, miren, a mí me gustaría en este momento poder hacer un inciso y resaltar las veces que nuestro querido locutor... ¡Alegría! ...dice la palabra bueno. Lo dice tantas veces, en tantas situaciones distintas, que yo creo que podría ser uno de esos síntomas de... Bueno, yo creo síndrome... que no es para tanto. Bueno, que no sea para tanto... Yo creo que esta queja es desproporcionada. Hombre... Bueno, creo yo. Una vez más, yo creo que si yo no he dicho bueno, creo que bueno, ¿estás de acuerdo en que relleno un impreso 347 de denuncia por insulto o algo de esto? Bueno, vamos a dejar esta conversación aquí y puesto que he recibido tantas quejas y no me gusta que se hagan quejas sobre mi trabajo porque este es mi trabajo. Ay, voy a DJ evolucionar. Y Big Normal se convierte en Big Naranja. ¡Escribe fino! Se ha acabado la palabra bueno, ya no hay más bueno en mi vida. O sea que vamos a empezar de nuevo. Sí, compañeros, gracias. Tenemos conexión en directo con Sabino y Rodolfo. Adelante, compañeros, en los indios. Tenemos aquí el nombre, por favor. Francisco. Francisco, ¿quieres ser como Pepe? Quiero ser como Pepe. Échate un canto aquí. Quiero ser como Pepe. Quiero ser una estrella. Quiero ser artista, quiero ser cantante, quiero ser un pepe. Quiero ser cantante. Promete, Pepe. Tienes, Francisco. Tienes que trabajar un poquito, pero. Pero estás ahí, Francisco. Vamos a hacer una entrevista desde el podcast de Crucemos los Dedos al cantautor Dairo Tamanca. Queremos que nos cante una canción. Dentro de tu cartera, un inmenso río de sangre, donde los peces se ahogan, partidos en voz, por volar el cable. Gracias, compañeros, desde La Palma. La verdad es que voy a pedir un fuerte aplauso, un aplauso para Dairo Tamanca. Impresionante, impresionante. A mí me gustaría volver a resaltar la alta calidad del sonido. Bueno. Sí, gracias Renato Moss, como de costumbre. Sí, pero es que la calidad durante... Renato, prueba el jamón, está muy bueno. ¿Ma qué cosa? Tenemos con nosotros en nuestro estudio... Todo el día. Nuestro estudio tenemos esta noche a dos personas muy importantes del Carnaval de Venecia. Muy importantes. Molto importante. Molto, molto importante. Además de humildes. ¿Dónde está la mozzarella? Francesco Marimonte. Y se me ha olvidado su nombre, caballero. Sería Ecco tutto per Peroni. Enzo Ramazzotti. Enzo Ramazzotti. Ya decía yo que tenía que ser un nombre italiano, pero entiéndalo. A veces me repito. ¿Cuándo vamos a hablar de carnavales? Ahora mismo vamos a hablar de carnavales, pero... ¡Venecia! ¡Es un carnaval, es sin turistas! ¡Venecia! Tengo una pregunta muy especial para ustedes. ¿Qué les parece la decisión de Obama al respecto de conceder subvenciones federales para la investigación con células madre? Bueno, a mí en particular me parece que... Gracias, Renato. Esta pregunta era para nuestros colaboradores italianos. ¿Qué cosa? Yo vine aquí a hablar de carnaval. Efectivamente, gracias. Nosotros opinamos lo mismo y entendemos la posición del señor Obama. Vamos a volver a conectar en directo con los indianos, Plaza de España, Santa Cruz de la Palma. ¿Y la mozzarella dónde está? Ahora viene, no se preocupe. Ya vamos con la mozzarella y con la pizza también. Ay, pero santita. Por el momento vamos con Sabino y Rodolfo. Adelante, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pasas a hacer este indiano? Muy bien. ¿Cuántas veces has venido? Muchas veces. ¿Y siempre te la pasó el baile bien? ¿Y cómo te llamas? ¡Bea! ¡Bea! ¡Qué nombre tan bonito! ¿Por qué vas de blanco? ¡Porque es de India! ¡Ay, has echado mucho por el talco por ahí! ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¿Por qué tiene que decir un jugador de servicio como usted? ¿A quién es indiano? ¡Para que no tengo ni puta idea! ¡Al padre! ¡Miquel Arrobarrena, que era de mi pueblo! ¡A Miquel Arrobarrena! ¡Vivo con Miquel! ¿Qué tal te está pasando aquí en el indiano? ¡Está confundido con Alfaro! Perdona. ¿Qué tal te está pasando aquí en el indiano? Bien. Muy bien. Por ahora muy bien. ¿Pero de qué pueblo es ese? ¿De qué pueblo viene? ¿De Tolosa? ¿De Tolosa? ¿De Miquel? Pero Tolosa, eso debe estar para la pudiente. País Vasco. Somos internacionales. Tolosa. ¡A pasar de ella! Aquí con la compañera Cristina Maldonado, da la casualidad que somos, casualidad, buena casualidad, que es compañera de trabajo y es extremeña. Entonces nos va a hablar un poco de su tierra y qué le parece lo que son los carnavales, los indianos en La Palma. Aquí los canarios echan unos polvos muy raros. Yo no por nada, pero para mí los canarios echan unos polvos muy raros. Me gusta, no puedo decir que no, pero son raros. Aquí los echan hacia el aire libre, delante de todo el mundo, polvo allá, polvo acá. Saludos para todos los canarios, los extremeños, atención, a los extremeños también. Bueno, pues después de estos impresionantes momentos sobre carnavales, vamos a centrarnos bueno, un poco más... Bueno, también más conexiones. Hombre, por supuesto, siempre hay tiempo para carnavales, pero creo que ha llegado el momento de que esto se ponga un poco más serio. ¿Hablar de la crisis? La cosa llevamos... Sí, vamos a hablar de la crisis porque ya hay que ponerle apellido a este asunto y hemos tenido la suerte de contar esta noche con un gran colaborador, es un político, quiere mantenerse en el anonimato. ¿Quién? ¿Chema? Chema. Estamos hablando... ¿Chemamón? Sí... Chemamón no es su nombre real, no quieran preocuparse, es un diminutivo. Sí, es que no quiere que lo conozcan. Bienvenido. Hola. Saludos, buenas tardes, bienvenido vosotros también, muchas gracias por haberme invitado a este medio de comunicación tan importante como el podcastrado. Para nosotros es un honor. Muchas gracias. Yo desde mi palomar los saludo a todos y les envío la paloma de la paz. Muchas gracias, señor Mon. ¿Cómo le gusta que le llamen? Señor Mon, Chema Mon. Me puedes llamar Pepe Mon, Chema Mon, José Mamón. Vamos a dejarlo en José Mamón, que me gusta a mí cómo suena su nombre completo. Bueno, es curioso, ¿no? Que venga un político a hablarnos cómo le afecta a él la crisis. Sí, también tenemos con nosotros a un empresario de la construcción, afectado también por la crisis. Aquí, sentado a nuestra derecha, se encuentra con nosotros un empresario de la construcción, como había comentado antes. Es de origen chino, pero lleva toda su vida afincado aquí. Con todos ustedes, el señor Conchan Chuyo. Buenas a todos. Me afecta mucho la crisis a mí. Bueno, yo usted lo conozco. Nosotros nos conocemos de algún sitio. De alguna cosa, pero no más. Bueno, les quiero comentar que estamos en directo y que muchísimos jueces escuchan nuestro programa, o sea que midan sus palabras. Esto es casi como una pareja de amor, la de ustedes. Hombre, nosotros hemos estado por muchas partes del planeta visitando, pues claro, otros sitios en donde poder importar todos esos materiales. Todas esas infraestructuras tan necesarias. Sí, de acuerdo, señor Mon. De verdad que un punto de vista muy interesante el del político, del empresario, de la construcción. Un tema novedoso para nuestra sociedad. Cuéntanos cómo eran las relaciones antes. O sea, el señor Chanchullo visitaba a Mon. ¿Cómo bueno, lo hacía? Nosotros nos conocimos en el palomar de mi casa. Después de echarnos unas copas ahí en el bar de abajo, nos conocimos en el bar, yo no me acuerdo muy bien. No, en el bar no fue, ¿te acuerdas cuando entré yo al palomar tuyo que tenía? Yo cuando, esa primera vez, ese primer momento, yo te dije, sí, yo entré y recuerdo perfectamente que te dije, yo es que quiero construirlo todo. Y yo te dije, hombre, ¿todo? Y entonces, ¿te acuerdas que fue cuando yo te dije aquella frase de... Debajo de la mesa acaricio tu cartera y bebo sorbo a sorbo tu licencia ilegal y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las bloquetas y el cemento cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, donde escondo tu veneta y las llaves del chalet. Se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que vas a construir. Si tú tuvieras un minuto, firma aquí. Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí. Y yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que vas a construir. Si tú tuvieras un minuto, firma aquí. Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí. Y yo abrazado a ti. La verdad me he quedado sin palabras un momento. Tengo los pelos como escarpias. Quisiera recalcar una vez más que cuando las emociones... Gracias, Renato. Sabemos que también entiendes de emociones. ¿De qué será lo que no entiende este hombre? Bueno, pues sí, parece que Dirección me lo confirma. Vamos a tener conexión en directo de nuevo desde la Plaza de España, Santa Cruz de la Palma, con Sabino y Rodolfo. ¡Adelante y que viva el carnaval! ¡Viva! ¡Ole! Bueno, parece que hemos encontrado a la Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. ¿Podría decir unas palabras para el gran podcast Prado? Claro. ¿Qué parece? ¿Qué le está pareciendo la fiesta? Eso lo tienen que decir los ciudadanos. Bien, ya pues esta pequeña entrevista y nos vemos luego. Que está muy limpio, espérate. Ay, Dios. La capa no, por favor. Muchas gracias. Disfruten de la fiesta, ¿eh? Gracias, gracias. Hoy tenemos a nuestro compañero Machutera, que nos va a hablar de Berriel, ese hombre. Que parece que está perdido por ahí. Cuéntanos, ¿qué te parece? Berriel es un hombre fuerte de Honduras que en mi iglesia sabe hacer... ...trasar de cara. Dios mío. Cada vez que te cuento Berriel, relaciona el puente para hacer un plan de la nación del territorio. Dice que tarde lo puede tres, debe llegar al lado del campo, ¿no? Si tenés en cuenta los Fuerteventura, no es desértica. Si tenés en cuenta quién compra ese terreno. Si te das cuenta que Fuerteventura no que tiene un punto para llegarlo, ¿no? Solo con una sociedad ya, que se va a él, no solo incumple la ley 999, sino el decreto 1/2000 y el de la ley 19/2003. Y por supuesto, para que su plan de hoy, se la nueva ley de rol. Así de simple. ¿Cómo va a ver, Valeceto? ¿Qué equipo juega? Vamos. Bien, perecedero team. Perecedero team. Directivo, pase, alero. Yo soy sinvergüenza, tío. Sinvergüenza de toda la vida. Entré por maga, entré por maga del equipo, tío. Es familiar, ¿eh? Claro. Perecedero es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. ¿Qué nos puede decir de él? Pues mira que... la falocracia palmera, nos estamos por culo a todos. Mira, y con el gol nos la está metiendo doblada. Espectacular. Muchas gracias, compañero, por tu denuncia. Y viva la República. Bueno, es hora de sacar conclusiones. ¿A qué conclusión llega nuestro colaborador de la bombera? Bueno, voy a dar mi conclusión. La fiesta es una fiesta bastante interesante. Se caracteriza porque la gente tira los polos y van todos de blanco. Está muy bien, la gente muy amable, muy simpática, se puede vacilar. Y es curioso porque no llega a ser el tema de los carnavales, que con el disfraz da a pie a vacilar, pero sin tener disfraz la gente está muy abierta y se puede vacilar de igual manera. Entonces en principio muy bien, vamos a ver si sacamos raza esta noche, y si no, pues también muy bien, la verdad que muy buena gente. La Palma es una isla que aprecio bastante. Y daros las gracias por permitirme colaborar con ustedes, al compañero Rodolfo Fotografía, Xavi Noticias Fresca, y a todos los compañeros, a la gente que está detrás y que no se les ve, al cámara, a la producción, a Pérez López, me cae mal, ese tío me cae mal porque es una fascista y se enrolla con todo para puro marketing. No, pero en serio, producción, de la gente que barre, la gente que limpia, el que nos asegura, toda esa gente que de atrás nos da apoyo para continuar con nuestra labor. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Quizás dentro de un rato volvamos a conectar, no lo sabemos, depende de la noticia. Por lo pronto, nos vemos. Hasta mañana, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Sabino. Eres el más grande, Gomero Loco. Entonces yo hago el gilipollas. No te cabe una botella de ron. No te cabe una botella de ron. Cabe una botella de ron. No te cabe una botella de ron. No te cabe una botella de ron. Habíamos planeado un final apoteósico con murga, con comparsa, con de todo, pero hemos llegado a la conclusión que después del momento vivido con nuestro querido Chema Mon y nuestro querido Conchanchullo, nos hagan otro tema tan tan romántico. Adelante, por favor, deleítennos. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan y otra vez que tú intentarías pagarme más, solo un poco más que Andrés, para comprarnos un chalet de entrada azul para iluminarnos tú y yo. Casi nada, un milloncito dentro del cuarto bajo el colchón, escondidos, solos por amor, en la oscura habitación. El cemento es mío, tú me das la concesión, escondidos, solos tú y yo, atrapados sin poder salir del interior de la cárcel de Alcorcón. Que alguien abra la puerta.